Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 28 al 34. ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? Al llegar a la orilla opuesta, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, tan furiosos que nadie podía transitar por aquel camino. Y en esto se pusieron a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí antes de tiempo para atormentarnos? Había no lejos de ellos una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios le suplicaban: si nos expulsas, envíanos a la piara de cerdos. Les respondió: id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos. Entonces toda la piara se lanzó corriendo por la pendiente hacia el mar y pereció en el agua. Los porqueros huyeron y al llegar a la ciudad contaron todas estas cosas y lo sucedido a los endemoniados. Así que toda la ciudad vino al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se alejara de su región. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? Donde hay furia está el demonio. La gente de Dios es pacífica, es buena, no hace mal, y si daña a alguien es sin querer y sin premeditación, sino por falta de virtudes. Hay que cultivar las virtudes, hay que saber cuáles son y ponerlas en práctica, y con la práctica y la acción de Dios, con su gracia, nos llena de las virtudes necesarias para tener una vida de paz. A veces pierdes la paz por la furia de los que no son de Dios, pero es por miedo. Apártate del mal. Vive en paz. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.